Lo primero que hay que hacer es lamentar este suceso totalmente al margen de la ley, atentatorio contra la vida humana, y censurar este tipo de actividades en quienes están al margen de la ley y que por realizar un negocio ilegal están dispuestos a no solamente ocasionar daños económicos al Estado, como ha ocurrido con las movilidades de la aduana, sino también incluso atentar contra la vida misma. Desde el IPSE respaldamos a nuestra aduana y esperamos que se haga la investigación del caso y se aplique la ley en su máximo rigor para sentar un precedente, habida cuenta que no estamos hablando de un tema menor, sino de una ilegalidad. El contrabando es un delito que está penado por ley y las entidades del Estado llamadas a su cumplimiento deben actuar con la mayor rigurosidad. Es tiempo de que en Bolivia se promueva la formalidad, la legalidad para que tengamos un mejor país. El contrabando compite en el mercado nacional con la producción boliviana que está dentro de la legalidad y la formalidad.